serrullo tan adorado. Yo quiero vestirlo a los cuatro vientos. Ay, que nací zuliano y que estoy contento. ¿Cómo no gritar entonces a los cuatro vientos que amo a mi Chiquinquirá y que estoy contento? Bendito sea el Zulia y nuestra Chiquinquirá. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estábamos escuchando ahí a los cuatro vientos con el grupo Cadencia. Tienen la virtud todas estas gaitas que estamos colocando esta semana, una por vez, porque el espacio no es precisamente un espacio musical, pero queremos hacer no solo homenaje a la temporada navideña, sino a la gaita. Esta es la temporada gaitera y para las zulianas y zulianos es de suma importancia este género musical en estas fechas, y nosotros pues nos solidarizamos con ellos. Decíamos que es de la selección que tenemos, escogida por las zulianas y zulianos como las mejores gaitas del año. Es decir, que no es que estamos poniendo la gaita que nos gusta a nosotros, es la que ha escogido el pueblo zuliano como las mejores gaitas. Y eso a nosotros nos parece muy simbólico, porque este programa está orientado a eso, al interés del pueblo. Entonces, esa es la explicación exacta de por qué estamos colocando precisamente esas gaitas hoy a los cuatro vientos del grupo Cadencia. Tal día como hoy, hace ya mucho tiempo, vamos a sacar la cuenta aquí de las edades de la gente, nació Reni Otolina. Su verdadero nombre era Reinaldo José Otolina Pinto, hijo de Francisco Otolina y Ana Mercedes Pinto. Se inició en la radiodifusión en 1945 en Radio Caracas Radio. Luego trabajaría para Radio Continente y Radiodifusora de Venezuela. Paralelamente a su labor en la radio, trabajó en Bolívar Films, donde escribió y narró noticiarios y documentales. En 1954 se convirtió en uno de los pioneros de la televisión venezolana en Televisa, primera estación de televisión comercial del país. Al año siguiente ingresó en Radio Caracas Televisión, donde animó un programa diario. Él empezó junto con Víctor Saume, que era la gran figura de la televisión venezolana, que tenía programa en vivo, y Reni empezó apareciendo con él ahí. En 1958 comenzó en la misma planta de televisión su show de Reni, ya de manera individual. En RCTV tuvo también varios programas regulares: Tómelo o Déjelo, Viaje Melódico, ¿Cuál es su profesión?, El Farol TV, Mi Trabajo y Yo, Conciertos Firestone, Venezuela Mira su Futuro, entre muchos otros. Durante la década de 1960, sus programas Show de Reni y Reni Presenta fueron transmitidos en varios países latinoamericanos. En 1961, cuando Televisa se convirtió en Venevisión, Reni fue nombrado gerente general de dicha empresa televisiva. Allí se mantuvo algunos años hasta que en 1964 fue nombrado director de Radio Caracas Televisión. Fue un revolucionario de la técnica publicitaria al utilizar un estilo poco convencional. En el mundo del espectáculo se le reconoce como formador de artistas. Al final de su vida se dedicó a la actividad política, pero un accidente de aviación le causó la muerte poco después de lanzar su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de diciembre de 1978. Esa fue una muerte muy, muy polémica, porque se trataba de esa gran figura que era Reni Otolina, muy querida por el pueblo venezolano, polémico en su desempeño profesional. Se le acusaba desde los sectores de la izquierda de ser un promotor del consumismo de manera irresponsable que el capitalismo está generando desde entonces en nuestro país. Desde otros sectores pues se le veía como una figura que más bien inspiraba la venezolanidad, y en fin, hubo en torno a él siempre mucha polémica, pero en el caso de su muerte fue todavía mucho más pronunciada esa polémica, en virtud precisamente de tratarse de una persona que podría eventualmente haber llegado a la presidencia de la República sin tener de respaldo lo que hasta ese momento era absolutamente indispensable, la maquinaria partidista en que apoyarse. Eso, por supuesto, lo convertía en un peligro muy grande para el status quo, para los partidos del Pacto de Punto Fijo, quienes fueron los primeros señalados como confabulados contra Reni y su candidatura presidencial. El asunto nunca se aclaró del todo, quedó siempre la sospecha en el aire de que estaría siendo víctima Renio Tolina de un magnicidio, pues, de un crimen político, y no es descabellado pensarlo en esos términos cuando miramos toda la historia de Latinoamérica y vemos lo que sucedió siempre cuando había algún personaje que podría poner en riesgo ese sector dominante y todos sus intereses en los países en Latinoamérica. Se producía siempre una situación de esa que acababa con la vida de repente, de manera sorpresiva, de esa gran figura. Así sucedió con muchísimos, incluso estando ya en el poder, como Torrijos, por ejemplo, en Panamá, quien siempre dijo el comandante Chávez pues había sido víctima de un atentado. Pero por lo general se da ese hecho de que cuando entra alguien que se sale de las reglas que tiene planteado el sector dominante de la burguesía y que pudiera transformar o amenazar la transformación del Estado, siempre se da eso. Las amenazas sobre Fidel y los atentados frustrados contra Fidel fueron muchísimos, igual contra el comandante Chávez. Y es lo que ahora, en este momento, se está poniendo en evidencia, que forma parte del plan de acabar con la revolución, atentando contra la vida de nuestro querido presidente Nicolás Maduro. En todo caso, bueno, por ese motivo se conmemora hoy el Día del Animador y Locutor en nuestro país, en homenaje a Renio Tolina, esa polémica figura de los medios de comunicación en la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, quien naciera tal día como hoy en 1928. Nosotros tenemos para ustedes comentarios relativos al fenómeno del incremento del consumismo que se está dando, por razones obvias, porque es la Navidad y lo hemos comentado todos estos días y dijimos que íbamos a seguir insistiendo desde diversos ángulos con ello. Llamo la atención, por ejemplo, de lo que está sucediendo con las colas para adquirir licor. Parece que, como nos ha dicho Mario Caricuao, arroba Mario Caricuao, nos alertó el día de ayer en ese sentido, de la cantidad de cola que se está viendo de la gente comprando aguardiente. Es una cosa insólita. Ahora, ustedes sacan la cuenta y van a ver los niveles a los que está llegando de delirio el consumismo en esta ola desenfrenada que se ha desatado en el país. Bueno, por la razón que sea. Pero en todo caso, ese fenómeno es un fenómeno completamente inusual, atípico. Hemos hablado semanas atrás del fenómeno ese que se da en Estados Unidos, de que tienen uno o dos días al año de eso que llaman el Viernes Negro y después tienen el día de las compras por Internet. Y entonces se desata también una cosa delirante, una locura allá por dos días, porque el resto del año las cosas las venden carísimas. Y en Venezuela estamos teniendo esos días de rebaja todos los días, desde hace ya más de un año. La cola que hace la gente no es porque no tiene dinero o porque van a regalar la comida y no haya cómo conseguirla, entonces se la van a regalar. No, la gente la va a comprar y va a comprar bastante. Es una cosa insólita. Pero si la gente supiera lo que hay detrás de todo eso, entonces habría muchísimo de qué preocuparse. Porque hay muchos aspectos que están asociados a esto. Primero, el de la creencia que se está comprando algo bueno. Yo aquí quiero traer a colación algo que apareció hace apenas unos 2-3 años atrás, que fue comentado, pero que no tuvo la difusión que debía haber tenido, que fue el fenómeno de la trata de esclavos de la tienda Zara, por ejemplo, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, como fue denunciado desde Brasil. El informe, yo lo tengo aquí, el reportaje que hizo José Lobo en aquella oportunidad, en 2011, en agosto de 2011. Y fíjense, les leo rápidamente aquí el trabajo de aquel momento. No se trata de un caso aislado. Según el gobierno brasileño, los dos talleres de Sao Paulo, en los que inmigrantes ilegales fabrican ropa para Zara en condiciones que rozaban la esclavitud, son solo la punta del iceberg. El Ministerio del Trabajo del gigante suramericano asegura que al menos en otros 33 talleres subcontratados por la firma gallega se habrían detectado las mismas irregularidades: hacinamiento, condiciones insalubres de trabajo y salarios de miseria. Pero la multinacional Inditex, propietaria de Zara, insiste en que se trata de una situación excepcional, según señaló al diario El Confidencial el portavoz oficial del grupo textil fundado por Amancio Ortega allá en España. Según reveló la auditora fiscal del Ministerio del Trabajo, Juliana Cassiano, allá en Brasil, al diario O Globo, el de mayor tirada de ese país, la mayoría de los 15 inmigrantes bolivianos y peruanos liberados en los talleres de Sao Paulo no tenían documentos. Habían sido introducidos clandestinamente en Brasil por redes de tráfico de seres humanos y trabajaban en unas condiciones terribles. Su jornada laboral era de hasta 16 horas diarias, hacinados con 5 menores de edad en un espacio minúsculo que servía a la vez de taller y vivienda, con un solo cuarto de baño sucio y sin agua caliente, y todo para ganar unos 200 o 300 reales, es decir, algo así como 90 euros, y estar endeudados con las mafias, es decir, las mismas empresas que los contrataban, como se hizo siempre con los esclavos. Una vez que le pagaban, si era que le pagaban, le descontaban entonces la vivienda, el mobiliario que utilizaran, el agua, la luz, no sé cuánto, la comida, y al final terminaba era más bien debiéndole el empleado. Bueno, la situación era muy grave. Eso apareció en 2011 y la gente hizo caso omiso de esa situación, que es verdaderamente terrible. Esas empresas son verdaderas maquiladoras que montan, primero que nada, sus filiales en países como Latinoamérica, porque aquí consiguen mano de obra barata, pero además porque allá en España la situación es muy crítica desde el punto de vista laboral, y entonces allá, por mucho que están siendo recortadas todas las condiciones de contratación de los trabajadores y que la mayoría de ellos son despedidos en virtud de que no quieren pues atender las demandas laborales que los trabajadores allá están desde hace muchos años reclamando, entonces evaden aquel problema allá en su país de origen, donde está haciendo una crisis terrible el capitalismo del que ellos dependen, y se vienen acá a buscar esa mano de obra barata que consiguen con inmigrantes que están pasando tanta hambre, tanta penuria, que aceptan esas condiciones y no pueden hacer más nada porque además son siempre inmigrantes ilegales, entonces están sometidos a la amenaza de ser deportados o de ser llevados a la cárcel. Entonces a esa gente es a la que se le está comprando esa ropa, que es de pésima calidad, es una ropa, como yo lo he comentado acá, que bueno, clama al cielo pues lo terrible de lo que ahí se está haciendo como compra por parte de esa gente que hace cola. Pero cuando hablamos de las colas para comprar, yo quiero que sepan lo siguiente, que no es que es una cola aquí y que entonces eso expresa dónde está la crisis que hay en Venezuela porque el socialismo no resuelve. Yo les quiero poner aquí la declaración del día de ayer del superintendente de precios, el diputado Andrés Eloy Méndez, para que ustedes se den cuenta de hasta dónde puede llegar esto, siendo que el gobierno bolivariano está conteniendo, está parando todo el abuso que se está llevando a cabo desde el capital privado contra el pueblo venezolano. Fíjense ustedes por dónde va en este momento la situación con una sola tienda que fue fiscalizada el día de ayer ahí en el Centro Comercial El Recreo en Sabana Grande. Escuchemos al superintendente. Nos encontramos en el Centro Comercial El Recreo, acá en Caracas. Este es un centro comercial muy recurrido, específicamente en la tienda EPK, una tienda muy conocida por ser una tienda que provee a niños, a niñas, sobre todo en estos días de diciembre, su ropa. Esta tienda han sido fiscalizadas en tres estados, en el estado Lara, en el estado Aragua y acá en el Distrito Capital, de manera simultánea, ¿no? Y hemos logrado notar, verificar, auditar a través de las fiscalizaciones que hay niveles de especulación. Teníamos un margen especulativo por encima del 59%. Quiero destacar además que esta tienda es una red nacional que está prácticamente a lo largo y ancho de todo el país. Acá en Caracas tiene 11 tiendas en el Distrito Capital. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, vamos a abrir estas tiendas con ventas supervisadas por la superintendencia. Esta tienda tiene aproximadamente 2.300 variedades de productos para los niños. Ítems, digamos, entre franelas, chorcitos, franelitas, bisutería en general. Y tiene una cantidad de existencia que se pudo verificar de 5 millones de piezas. Imagínense ustedes, aproximadamente. Es un inventario significativo, un inventario importante que van a poder disfrutar los padres y las madres de los niños venezolanos. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es lo que quisiéramos, hemos tenido que multar a esta tienda con 10.000 unidades tributarias por estar violando el artículo específicamente 39. Lo que pasa es que reformamos la ley, el presidente Maduro ha reformado la ley orgánica de precios justos para este combate, exactamente, el 39, numeral 6, imponiendo una sanción de 10.000 unidades tributarias. Y tomamos como medida preventiva una venta supervisada. Es decir, usted señora, usted señor que me está viendo en el Zulia, en Falcón, en Anzuategui, acá en Caracas, en Aragua, en Lara, mañana, en la tarde, usted podrá trasladarse a esta tienda y comprar a precio justo la ropita de su hijo de un año, dos años, tres años, seis años, que es el target que atiende esta tienda EPK. Y seguimos esperando que los comerciantes no esperen ser multados, no esperen ser cerrados, sino que ajusten su ganancia a un máximo del 30%. Para eso, y con esto cierro, quiero anunciar al pueblo venezolano de que estamos instalando en los principales centros comerciales de Venezuela, en los 62 principales centros comerciales de Venezuela, estamos instalando los puntos Lo Justo. Esos son toldos con fiscales de la superintendencia, con la Fuerza Armada Nacional, con los inspectores populares, en los 62 principales centros comerciales de Venezuela, para que la gente pueda directamente ejercer su derecho, denunciar, y en caliente ser acompañado por un fiscal para que se respete su derecho. Esto para que estas últimas tres semanas de diciembre la gente siga contando con esta superintendencia y el gobierno bolivariano que preside el presidente Nicolás Maduro Moros. Estaremos el lunes que viene haciendo una inauguración simultánea en todos los estados del país de los 62 puntos Lo Justo. Ya acá lo tenemos en el recreo. Usted puede acercarse allí, ejercer su derecho, denunciar, si considera que está siendo especulado, de manera que podamos todos tener una Navidad de felices y pagar precios justos. Bueno, ahí lo ven ustedes. Está hablando el superintendente de una cosa que pasma, que eriza la piel de solo escucharla. Estamos hablando en un país de apenas 30 millones de habitantes, es un país de una población más bien reducida respecto de las grandes economías del mundo. Cuando uno habla de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, de incluso Brasil o de Argentina, se habla de cantidades de millones de gente. En Venezuela somos apenas 30 millones. Y aquí hay instaladas empresas de todo tipo, de capital privado fundamentalmente, que alcanzan cerca de las 350.000 empresas instaladas en el país. Ahora, saquen ustedes la cuenta de cómo es el tamaño de la economía y el negocio tan grande que se está haciendo hoy en día con el bienestar económico que la revolución provee al país, que una sola tienda, que ha crecido a lo largo de este periodo revolucionario, esta tienda EPK, tiene 31 locales en todo el país y tiene más de 5 millones de piezas para vender. ¿Usted sabe lo que significa 5 millones de trapitos de esos que ellos tienen a la venta? Bueno, eso es una cosa descomunal. Estamos hablando de una quinta parte de la población casi con esa cantidad de mercancía que ellos tienen para la venta solamente en este mes. Ahora, si usted saca la cuenta de que ese es solo un negocio, solamente una empresa de las cientos que hay en todo el país vendiendo en esta temporada, va a ver usted cuál es el tamaño del negocio que está dándose hoy en día en el país. ¿O es que nadie vio el camión que agarraron ayer con el contrabando de millones de dólares en billetes en efectivo que estaban tratando de ser introducidos al mercado negro para seguir especulando con la moneda y tratar de destruir nuestro signo monetario? Aquí lo hemos denunciado permanentemente, que no hay guerra económica. Que no hay guerra económica, que esto es un asunto de una política equivocada del gobierno revolucionario. ¿A quién van a seguir engañando con esa estupidez? Ahí está. Otra vez los talibanes, el necio del Valderrama que sale ahí a hablar del bobo de Aranguibel cada vez que le da la gana cuando uno hace este tipo de comentarios. Entonces, ¿qué hace una gente como uno hablando solamente de las cosas positivas? ¿Y qué hace él hablando como le toca hacer a la derecha de los aspectos negativos que pudiera haber en todo esto? Por supuesto que estamos haciendo un trabajo responsable, porque de no hacerlo estaríamos contribuyendo a que la gente se forme una percepción desde un solo ángulo, porque es la mayoría de la presión que se está haciendo desde los medios de comunicación privados, que son más del 83% de los que impactan día a día en la mente de la gente. La realidad es una, la estamos viendo ahí, es la que está revelando el superintendente todos los días, la Guardia Nacional con las incautaciones que hace todos los días, de millones de toneladas de alimentos, como lo acaba de decir este fin de semana el vicepresidente Arreaza. Pero la percepción que se quiere crear es de que hay una catástrofe, y solamente sacando con pinzas los aspectos negativos o deficientes que pudiera haber, es como está trabajando gente como el imbécil de Toby Valderrama, con su guerra desatada contra la revolución, amparándose una máscara de supuesta naturaleza revolucionaria. Esos farsantes hay que desmontarlos, porque son los que hacen daño al pueblo y los que ponen en riesgo el proyecto chavista que estamos empeñados en construir en Venezuela, la mayoría de las venezolanas y venezolanos. Por eso hemos puesto este audio el día de hoy y también hacemos esa reflexión que estamos llevando a todas y a todos los días, con el incremento tan desaforado, tan desquiciado de esta compradera que tenemos, que está bien, está en su derecho a la población, nadie está en contra de ello. Lo que estamos es alertando, primero, por el desbordamiento. Ahí tiene que haber un nivel de ecuanimidad que se respete, porque tiene que respetarse el bolsillo del venezolano, tiene que haber prudencia en el gasto. Pero lo otro es porque ahí está la demostración de la mentira, de la farsa, de la supuesta crisis que habría en el país. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando, como siempre, nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, como lo hacemos a esta hora siempre, agradeciendo el contacto de ustedes a través de ese hilo de Twitter con nosotros. Y hoy en particular queremos no solo elevar nuestro agradecimiento, sino nuestro más fraternal y revolucionario abrazo a una familia que nos está escuchando desde Alemania. Imagínense ustedes, nos dice acá: escuchamos Sin Tapujo, @soyaranguibel, desde acá de Alemania, con mucho beneplácito, Felipe Rengifo Mandingo y familia. Le envían también, ponte ahí Nacho pendiente para que agradezcas, mis saludos y respeto a Soyaranguibel, a Nacho Hernández y a todo el equipo de YBKE Mundial desde Alemania. Eso lo dice el mismo Felipe Rengifo Mandingo y su familia. Bueno, ahí ven ustedes. Este es lo que llaman un programa internacional, Mosca Walter Martínez, con el crecimiento que estamos teniendo a nivel internacional. Tengo que comentar rápidamente, antes de entrar en la materia de la segunda parte del programa del día de hoy, el accidente de ayer en la Gran Mariscal de Ayacucho, que dejó 2 fallecidos y 3 lesionados. En los últimos días se ha dado con mucha frecuencia accidentes muy graves, que son catastróficos, una cosa terrible. Anteayer hubo uno con un autobús, después entonces este de ayer, una gandola que se volcó y ocasionó el incendio de 2 vehículos a la altura del túnel de Turumo en dirección a Guarenas. Eso es preocupante. Fíjense, no hemos entrado de lleno, sino apenas nos estamos asomando a la temporada decembrina, que como sabemos, pues es de mucha festividad. Estamos viendo ahí el incremento de las colas, como yo lo señalaba hace minutos, para comprar licor, una cosa que bueno, está bien, la gente está en su derecho. Yo tampoco quiero aparecer acá como un mojigato, pero hay que tener mesura, pues. Hay que ponderar bien qué es lo que se está haciendo, a qué es lo que nos estamos entregando. Recuerden que la oligarquía siempre ha buscado desmovilizar al pueblo en su potencial revolucionario, tratar de inhibir su condición natural revolucionaria que tienen los pueblos en la búsqueda de su bienestar. Y uno de los mecanismos que utiliza es precisamente el alcohol, porque es la manera de narcotizar, digamos, de manera permanente a la sociedad. Hay que estar siempre pendiente de eso, reflexionar en ese sentido, además de todo el daño que le hace al organismo una ingesta tan intensiva de algo que debe ser, bueno, medido en términos de la celebración y ya está. Pero ahí debe estar el nerviosismo también, desatado por la derecha y toda esa cosa del novaverismo, ¿no? Es que van a subir el precio y ya dijo Maduro, entonces compra ahorita desesperado y andan por ahí, tú lo ves como loco echando gasolina, imagínate tú, porque van a aumentar el año que viene no sé cuántos céntimos la gasolina, entonces hay un desespero en las colas y tal. ¿Qué clase de ahorro es ese? ¿Cómo va a ser ahorro que tú te bebas todo el aguardiente ahorita o que llenes el tanque de gasolina porque lo van a aumentar el año que viene? Hay que tener sensatez, hay que ubicarse, pues, como decimos, y tener más responsabilidad, recordar que tenemos hijos, que tenemos familia y que lo correcto es que se disfrute de la mejor manera, pero no destruyéndose uno mismo. Y eso es un llamado a la reflexión, pues, que hacemos modestamente desde acá. En ese accidente de la Gran Mariscal de Ayacucho me llamó mucho la atención que había comentarios en el Twitter de gente que bueno, está bien, le tocó la cola, una de las colas más grandes que ha habido en los últimos tiempos, que llegó hasta acá, hasta Caracas, y el tráfico se trancó en todos los sentidos, en la autopista Francisco Fajardo y tal, porque bueno, se trancó toda la autopista hacia Oriente. Pero entonces, inmediatamente la reacción era echarle la culpa al gobierno. ¿Cómo le vas a echar la culpa al gobierno de situaciones en las que no se sabe si ahí hubo negligencia de los conductores o negligencia en el mantenimiento de los vehículos o negligencia de qué sé yo? Pero ¿cómo vas a salir entonces automáticamente cada vez que hay algún fenómeno que se ve que es inconveniente o que está mal? Directamente se va a acusar al gobierno. Ese es el gran negocio que está haciendo gente como Capriles Redón, que por cierto, y todos los vagos que están en el poder en los gobiernos locales y regionales de esta gente, no hacen absolutamente nada. ¿Por qué la gente le va a echar la culpa al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Pero no hay nadie echándole la culpa, por ejemplo, a los 8 años que tuvo Capriles destruyendo el municipio de Baruta y ahora los 6 que lleva como gobernador de Miranda. En ninguno de esos, las urbanizaciones del este, oye usted la expresión, es que aquí nos falló el tipo, votamos por él y no nos cumplió nada. Es un autosuicidio en masa, como dijera Carlos Andrés Pérez, una cosa insólita. El automático está puesto a que cualquier percance es culpa de Maduro. Ah, pero así cualquiera está en el debate político. Es de una simpleza que raya en la imbecilidad ese tipo de análisis tan escueto. La gente que estaba en la cola echándole la culpa a Maduro porque había un accidente ahí. Y lo primero que denota eso es que se está cayendo de alguna manera en excesos con la entrada ya de la temporada navideña. Me van a perdonar los familiares de los fallecidos y lo que sea, pero hay que revisarse, porque no puede ser que entonces estemos en la búsqueda del desbordamiento de la rumba perpetua y en lo que nos falle una cuestión aquí, entonces es culpa del gobierno. Seguramente no faltará quien salga ahora a defender los derechos humanos de la gente que estaba trayendo los dólares, que bueno, ese es un solo camión que se encontró. Imagínate, están trayendo camiones de dólares de Estados Unidos para quebrar nuestra moneda. Y es capaz que debe haber alguien diciendo, ah, no, pero eso es culpa del gobierno, eso seguro que son de Diosdado, qué sé yo. Imbecilidades de esa naturaleza. Pero en vez de buscar, oye, mi llave, usted es venezolano, busque para el lado de la salvación real. Usted está viendo lo que está pasando, se lo están poniendo ahí, no se siga autoengañando. Entonces, verdad, mesura, responsabilidad. El día de ayer, nosotros estábamos viendo en los noticieros internacionales el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi, que fueron galardonados, una joven de 16 años y el otro, pues, que también fundó un centro de rehabilitación y educación para los niños, a los cuales auxilió desde 1998 para acá. Fue amenazado de muerte. Bueno, son gente que en la India han tenido una labor encomiable. Esta joven fue laureada ya por el premio Sájarov del Parlamento Europeo hace varios meses y recibió el Premio Internacional de los Niños por la Paz. Ella defendió desde la ONU los derechos de los niños a la educación. Había recibido antes, en 2012, un balazo en la cabeza de un autobús escolar y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Entonces volvió a calentarse Internet, las redes sociales, con el tema del Premio Nobel, ¿para qué sirve eso?, ¿cómo es el asunto? Y de una vez hablar entonces del tema de los derechos humanos que ha puesto a rodar los Estados Unidos contra Venezuela, contra los países pues que no le convienen a sus intereses desde el punto de vista estratégico, económico, y contra lo que tiene desatada una guerra brutal, salvaje, en este momento, delirante, los Estados Unidos. Eso lo comentábamos ya ayer. Pero resulta que parte del debate que se desató ayer por las redes está asociado a ese premio Nobel que le fue otorgado a Barack Obama sin haber hecho nada por la paz. Simplemente había sido electo presidente y apenas a meses de haber sido electo, pues entonces le otorgaron ese premio el 10 de diciembre de 2009. Él en aquella oportunidad dijo que, bueno, que había gente que lo merecía más, que era un premio cargado de simbolismo, porque era una fuente de inspiración comparable a Martin Luther King. Todo eso lo dijo en aquella oportunidad. Solo muy ocasionalmente ha logrado una persona capturar la atención mundial en el mismo grado de Obama y darle a sus ciudadanos la esperanza de un mejor futuro, era lo que se decía. Bueno, la conclusión del mundo entero hoy en día es que no pudo haber sido más frustrante esa expectativa por todo lo que ha sido de ahí en adelante su mandato. Es un personaje de lo más siniestro. Nunca la humanidad esperó de un personaje como él que llegara, ni de nadie, a tal extremo de que justificó la muerte de cientos de miles de niños, mujeres, ancianos, hombres, todas unas poblaciones allá en el Medio Oriente con la práctica, por ejemplo, de los drones, que él autorizó porque ahí no hay ningún crimen que se esté cometiendo, porque las leyes penalizan a quienes atenten contra la vida de otras personas de manera ilegal si son seres humanos, pues, es decir, lo que están llevando a cabo esos delitos, si son soldados, marines norteamericanos. En la evasión que ha tenido siempre como norte los Estados Unidos, el imperio norteamericano, para tratar de llevar a cabo todo ese genocidio que adelanta en el mundo para tratar de imponerse, el problema que ha tenido siempre es el cuestionamiento, no solo de la comunidad internacional, sino de la propia sociedad norteamericana. Entonces Barack Obama llegó al extremo de que él encontró la solución, como en su momento la encontró Richard Nixon por allá con el napalm, lanzándole desde los aires candela a las selvas vietnamitas para que murieran ardiendo ahí con aquella gasolina que se les rociaba a los seres humanos que estaban ahí, a los campesinos en el Vietnam. Bueno, este hombre ahora ha encontrado que es de alguna manera una fórmula de justicia el que los drones asesinen a la gente, porque ahí no hay ningún tipo de delito que se estaría cometiendo. Eso lo ha hecho Barack Obama de manera permanente, entre muchas otras atrocidades, como por ejemplo eso, Guantánamo, que ahora él dice que es una solución el que él traslade presos a países latinoamericanos con la búsqueda de desarmarlos en su argumentación a los pueblos latinoamericanos. Y empezó por el lado del Uruguay enviando 6 presos de Guantánamo hasta allá, que son presos ilegales de los Estados Unidos, que no fueron nunca objeto de ningún juicio para ser trasladados hasta esa cárcel, que es ilegal, como hemos comentado, pero que si son trasladados al Uruguay con un personaje que se ha convertido en todo un símbolo de la lucha de los pueblos, como es el presidente Mujica, que estuvo más de 14 años preso por sus actividades políticas allá en el Uruguay, entonces con eso desarman a no solo al Pepe Mujica, sino a la comunidad latinoamericana, a los pueblos de UNASUR, del ALBA, en el discurso contra esa ilegalidad de la cárcel de Guantánamo. Una cosa maquiavélica, perversa, como esa, no se le ocurre sino a un ser siniestro como Barack Obama. Y hay que denunciar eso. Eso lo denunció el día de ayer precisamente el canciller de Venezuela, el ministro Rafael Ramírez. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro Ramírez al respecto de los Estados Unidos y de su pretensión de convertirse en juez del mundo contra el terrorismo. Está claro para todo el mundo que estos países agresores no tienen ningún tipo de autoridad moral ni ética para erigirse en promotores de ningún tipo de regla de comportamiento o de respeto a los derechos humanos a nivel planetario. Lo que ha salido a la luz en estos días es solamente un elemento de lo que es todo un cuadro de descomposición que tiene que ver mucho con el derecho que parecen abrogarse de agredir a cualquier país en cualquier circunstancia y bajo cualquier pretexto. Nosotros estamos dispuestos a dar ese debate. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate de respeto a los derechos humanos. Estamos dispuestos a demostrar en cualquier foro cuáles son los verdaderos elementos de violación a los derechos humanos, como lo que se ha destapado en los Estados Unidos. Bueno, ahí ven ustedes exactamente a lo que hacíamos referencia. La postura de un país digno frente, primero, a la infamia y luego a la pretensión absurda de querer erigirse en policía del mundo a trocha y mocha, como le venga en gana, porque es un imperio, y simplemente ese es el único elemento de juicio que pone sobre la mesa los Estados Unidos a la hora de que aparecen estas evidencias de que quien está violando permanentemente los derechos humanos de la gente en el mundo entero es precisamente esa nación, y no solo ahora, sino desde siempre, como digo. Al respecto, nos interesa hacer una acotación que consideramos más que pertinente en este comentario de este momento, y es la búsqueda de tratar de empatar el juego que tiene siempre la derecha, sobre todo la cipaya, la que desde acá, desde la derecha venezolana, se arrodilla a los designios del imperio con los ojos cerrados, sin ningún tipo de contemplación. Es decir, la que argumenta reforzando simplemente lo que plantea el imperio norteamericano, sin mirar hacia los lados, sin mirar qué es lo que está sucediendo con nuestro país desde el punto de vista de nuestra soberanía, nuestros países en Latinoamérica desde el punto de vista de nuestras posibilidades, nuestras necesidades, nuestro derecho al bienestar y a la soberanía. Entonces esa gente trata siempre de empatar esto. En la nota que aparece ayer, precisamente en La Patilla, para resaltar solo una pequeña frase del discurso de Obama o de la declaración de Obama respecto de estos hechos terribles que están sucediendo en los Estados Unidos, que está señalando ahí nuestro canciller Ramírez. Él siempre pues sale con un asunto de una posición más que escueta, baladí, como comentábamos ayer, y de la manera más lánguida dice algo así como los Estados Unidos está por encima de eso, qué sé yo. Dice la nota que les leo textualmente el día de ayer: Obama dice que torturar es contrario a los valores de Estados Unidos, y listo. Y ya resolvió el problema con eso. Como que si solamente con esa necedad que declara, va a quedar ya limpia la imagen de los Estados Unidos y los pueblos se van a seguir arrodillando a sus designios porque ya él habló y dijo esa estupidez. La nota dice, de Reuters, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este martes que la tortura por parte de la CIA a sospechosos de pertenecer a la red Al-Qaeda fueron contrarias a los valores que defiende su país. Sí, pero el que está financiando a la CIA, que hace eso, y el que está financiando todos los mercenarios que hacen eso, y el que está financiando todas las empresas como Blackwater y otras que están ahí haciendo un gran negociado con todas esas torturas, es él que vive pidiendo presupuesto al Congreso norteamericano para precisamente esas acciones genocidas que lleva adelante, empezando por la tortura y que terminan la mayoría de las veces en la muerte de la gente que injustamente ha sido capturada sin mediación de ningún tipo de legalidad, ni de juicio, ni de jueces, ni de jurado, ni de abogado. Sigue diciendo el presidente de los Estados Unidos: por esa razón decidí prohibir la tortura cuando asumí la presidencia. Pero lo que está diciendo entonces es que nadie le hace caso, porque él asumió la presidencia hace 6 años y lo que se está denunciando es de apenas hace 2 años. Entonces, que explique al mundo cómo es que él dice que él prohíbe la tortura, pero los cuerpos de seguridad y de espionaje siguen haciendo lo que les da la gana. Es ahí donde está la amenaza al planeta de la que hemos venido hablando siempre desde la Revolución Bolivariana. Entonces, él cierra con su languidez. Porque una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentar a los terroristas y mantener seguros a los estadounidenses es mantenernos fieles a nuestros ideales. Y con eso resuelve el punto. Bueno, retomando la idea, entonces aquí sale la gente que pone los comentarios allá abajo. Aquí la defensora del pueblo dice que la tortura se justifica. Ya le tocará. Todos amenazan. Todos dicen que cuando caiga la revolución van a ir a buscar a los revolucionarios y a lincharlos. Y ellos están hablando de derechos humanos. Pero además es que es falso. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, nunca dijo eso. La descontextualizaron de la manera más brutal en el Nacional, que tuvo que rectificar porque iba a ser sometido a una demanda con la que la amenazó la defensora del pueblo. Le sacaron de contexto una frase donde ella dijo que los que llevan a cabo esas prácticas lo hacen porque están tratando de obtener el beneficio de una confesión, pero que eso no es el mecanismo que respalda ni que avala la Revolución Bolivariana. Esa fue la declaración exacta de ella en aquel momento. Pero aquí tratan de empatar el asunto, lo distorsionan y, por supuesto, entonces impiden que la gente vea con claridad de qué se trata con la denuncia que estamos haciendo ante el mundo del cinismo, la falsedad y el carácter criminal del Imperio norteamericano en el tema de los derechos humanos, que nos vive acosando a nosotros de ser los violadores en ese tema. Ya se lo respondió también en esa misma página Luis Moreno. Cuéntame una de vaqueros negros, Irak, Guantánamo, Libia, Siria, el corredor de la muerte, la discriminación racial y el maltrato a los negros y latinos. Y pare usted de contar. ¿Ve? Que sí está clara la gente. Pero bueno, sobre esta y otras cosas seguiremos hablando, porque hasta aquí nos llegó nuestra emisión de Sin Tapujos del día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo.